Bueno, pues es la hora, es el momento oportuno para saludar a los amiguitos de la Duna. Como siempre, como cada semana, abrimos aquí nuestro Planeta Duna. Es el primero del duodécimo mes o décimo segundo de este año 2010. Y Mamá Rasca podría ser el titular, ¿no? Durante estos días. Lo estamos notando, además. Con laduna.es en internet para más información, con la Asociación de Dibujantes y Guionistas La Duna, como todo el mundo sabe o debería saber ya, y no miro a nadie, deberíamos saberlo ya todo esto, pero por si acaso lo recordamos, saludamos ya a Javi Sánchez. Hola, Javi. Hola, buenos días. Y nuestro dibujante con maletas, que hoy está con bufanda, pero aquí, en carne viva, Juanma Beltrán. Hola, buenos días. Hola, Juanma, ¿cómo y estás? En carne viva... Nunca mejor dicho. Sí. Porque además has cambiado de look. Te he visto muchísimo más joven, ¿eh? No, lo digo porque el dragón me dejó cierta parte del cuerpo también, en también, carne viva. También, sí, es verdad. Tienes varias vendas. No sí, vamos a decir en qué parte del cuerpo. Vamos a dejarlo ahí como que flotando. Pero vamos, nos las podemos imaginar. Yo me propongo que al que acierte el concurso de esta semana, la que viene, si alguien acierta, le regalo un dibujo en el que aparecen las partes que están vendadas de mi cuerpo. Ole ahí, amigos. Impresionante momento este. Sebastián Acude, raudo y veloz. No sabemos si por las partes del cuerpo de Juanma o porque tiene que servir la mirinda. Aquí está. No, qué broma, qué broma. Leñe, y la oficial. Que estoy estupendo, que no, a mí un dragón no me hace nada. La negra para Javi, la digo chombo, te la hemos reservado aquí. Igual ha caducado, ¿sabes, Juanma? Pero que es para ti esta. Mira, yo después de tanto tiempo no voy a hacer asco a nada. Y si está caducado, lo que no mata engorda. Tú pruébala. Sí. Y lima limón para servidora. Y nos vamos a por la actualidad dunera esta semanita. Venga, vamos a empezar... Un chiste, ya lo contaré ahora después. Un chiste muy bueno. Muy bien. Perdona, Juanma. Luego nos lo cuenta, fuera de micro. Para que no me ría durante el programa y quede raro. No, sí, me lo voy a pensar. Venga. Vamos a empezar por un concurso que, bueno, a mí me gustan bastante. Me gusta comentarlo, me gusta participar cuando tengo tiempo. Y en este caso, pues, me gusta porque es un concurso con raíces o con una trayectoria importante. Es la 25º concurso de cómic de la noble villa de Portugalete. Ahí va la USA. Además se llama así. Qué bonito. La noble villa de Portugalete. Suena como muy... así. ¿Cómo se llaman los de Portugalete? A ver, listo. Portulajo, me parece que eran. No es correcto. Bote, Javi. Bueno, lo estuve mirando en Wikipedia, pero vamos, que sí. Portugalujos. Si no, Portugalujos, algo así, sí, verdad. Sí, señor. Me hizo mucha gracia. Portugalujos. Un saludo a todas las Portugalujos. Y las Portugalujas también, claro. Las Lujas también, sí. Bueno, vamos a comentar que tiene tres categorías. Una es la de cómic. Se me acaba de ocurrir un chiste. ¿Cómo se llama el Portugalete? Portuguesillos. Cocina, por favor. Seguramente. Gracias. O sea, espero que nadie lo esté escuchando esto porque luego estamos. Pues mira, solo por esto, después voy a contar mi chiste. No creo que sea ofensivo. Como Portugalete suena a Portugal pequeño, pues portuguesillos. Yo sí me he sentido muy ofendido. Bueno, venga, va. Estamos dispersos, ¿eh? Céntrate. Vamos a empezar con las categorías, que son tres. La primera es cómic, obviamente. Las obras constarán de 4 páginas, o sea, clásico, impresas, numeradas, convenientemente rotuladas en tamaño DIN A4 o proporcional y en formato vertical. En teoría hay que mandar el original. Pero ahora os comento una cosita que he estado consultándole, he estado contactando con la gente del concurso porque tenía una duda. Y ahora la comento. Cuando hablemos de las otras dos categorías, una es tira cómica, en este caso las obras se presentarán también impresas, convenientemente rotuladas, bueno, el tamaño será de 19 por 8 centímetros, o sea, formato de tira, o una medida proporcional a esta, y dividida en 2 viñetas o más. El formato será horizontal. Y la última categoría, una cosa que se está poniendo bastante de moda, es el cómic online. Y los trabajos serán originariamente realizados bajo las técnicas de diseño o animación asistida por el ordenador, excluyéndose los trabajos realizados con cualquier otra técnica y los que supongan el simple traslado de un soporte físico a un soporte informático. Esto es un poco más específico, sabéis, pues, las cosas que hagas directamente con el ordenador o con elementos de esto, un poco de animación, ¿sabes? Que puede tener también animación, más un poquito más enfocado a lo que es el arte digital, que bueno, siempre hemos hablado un poquito de qué necesidad había de esto, pero en este caso yo creo que sí que realmente lo enfocan a la gente que trabaja en ese medio un poco más o sea, en este sistema un poco más multimedia. Sí. No solo, por ejemplo, yo le llamé y le decía, porque quería que había que mandar los originales, por ejemplo, del cómic. Sí. Y decía, bueno, ¿qué pasa si tú coges y escaneas una cosa y lo coloreas por ordenador? Esto es como un cyborg. Uh-huh. Es mitad artesanal, o sea, mitad clásico, modo clásico, mitad con ordenador. Uh-huh. Bueno, nada, entonces coge, me dijeron que lo imprime y manda la... Uh-huh. O sea, realmente lo que tengo hecho son impresos, no mandar, por ejemplo, el original. Uh-huh. También, aparte de la copia impresa. Pues parece ser que había que mandar el original, ¿eh? También, ¿no? Sí, bueno, pues también obviamente para que controle. Yo me estoy liando. El original. Yo no sé lo que tengo que mandar ya. O sea, no. Sí, tienes que mandar el original y aparte, eso, si lo vas a colorear por ordenador, tienes que enviar la copia impresa por el ordenador. No, creo que eso, cuando si lo haces por el color por ordenador, pues ya manda eso. ¿Para qué quieres mandar lo otro? Lo original no. No, pero me parece que si lo haces solo de la otra manera, sí que manda el original. Una cosa así. Vale. Pues nada, pues. O la tira cómica, ¿no? No sé. Supongo que. Ya me quedo más tranquilo, ¿eh? Mucho más. Ya sabiéndolo, ¿sabes? Hay que ver que le escribí para preguntarle y al final me he terminado liando. No sé cómo lo hacemos, pero bueno. Pero vas a poner un enlace, ¿no? Voy a poner un enlace muy divertido. Sí. Vale. Sí, lo tengo por aquí. Exactamente. Lo he encontrado en nuestro pedazo de página de cabecera. Historietasaconcurso.blogspot.com. Un blog estupendo que ya recomendamos en su momento sobre concursos de cómics relacionados. En montones. Es muy interesante esta página. Plazo tenemos hasta el 4 de marzo del año que viene. Queda mucho, o sea, amplio. Sí. Siempre estoy racaneando con los plazos y al final digo el concurso cuando no hay tiempo o cuando ha pasado ya. Pues aquí tenemos tiempo. A veces me pasa. De sobra, además. Y bueno, lo que nos gusta a nosotros, que son los premios, en la categoría de cómic tenemos un accesit a infantil a un menor de 15 años de 200 euros más una plaquita. Después tiene un accesit al mejor autor local no premiado de 325 euros y placa. Otro accesit al autor en euskera no premiado. Recordamos que esto puedes mandarlo tanto en español como en euskera. Correcto. ¿Vale? Porque es el idioma de los portugalujos. Uno de los dos idiomas oficiales. Claro. 325 euros también más placa. Y ya empezamos a los premios gordos, que son los tres primeros. El tercer premio de 900 euros más placa. Un segundo premio. Me molan las placas a mí. Te gustan las placas. Sí, yo que las digo porque si se han tirado el esfuerzo a hacer las placas, lo digo. Lleva su trabajo. Y después mola, porque tú el dinero te lo gastas. Pero la placa. La placa queda, lo hemos dicho un queda montón de ahí veces. Siempre puesto en tu estantería. Y una placa muy bien grabada es algo muy a apreciar, ¿eh? Y a tener muy en cuenta. Bueno, pues el segundo premio tiene, aparte de la placa, 1450 euros. Empieza a ser un premio potente, ¿eh? Cuatro paginitas, recordamos. Y un primer premio, ya con el título oficial del concurso Noble Villa de Portugalete, de 2.000 eurazos más placa. Oye, muy bien, muy bien, bueno. Muy bien. También tenemos la categoría cómica, un accesit para los menores de 18 años de 110 euros más placa. Y un primer premio de 325 euros más placa. Uh-huh. En la categoría de cómic online, un premio único, primer premio de 600 euros más placa. Existe también, aparte, un premio al mejor guión. Que optan a este premio los trabajos presentados en las categorías de cómic, cómic online, evidentemente. Bueno, también podrían presentar otro, pero bueno. La tira cómica también tiene un guión dentro de la. Podrías haber dicho, imagino, que no has hablado con ellos. Se lo podrías haber dicho. Y es que estamos espesos, yo. Pero bueno, mi duda era más bien la otra línea, ¿no? Si con el coloreado por ordenador se consideraba como cómic digital, ¿no? Uh-huh. Bueno. Bueno, pues un premio de 325 euros más la placa por el mejor guión. Se asume que el guión va a necesitar un desarrollo y por eso, bueno, no incluyen lo que es el tema de la tira. Bueno, un concurso, oye, que ya tiene su historia, que ya te digo que 25 ediciones, pues lleva haciéndolo desde el 85. Éramos niños, cuando empezaron. Totalmente. Y nada, estupendo, animaros. Y participas, bueno. Está muy bien con participar. Sí, señor, en Portugalete además. Sí. Y... Javi más, sí, ¿no? Sí, porque si hablamos de cómic, concurso, ahora vamos a hablar de el nuevo número de Dos Veces Breve, que es el número 23 y se titula Por Amor al Humor, que es un nuevo número de esta revista de cómic Dos Veces Breve. Como decimos, llevan 23 y que en esta ocasión pues está dedicada al humor, con este especial Por Amor al Humor. La revista consta de 52 páginas, color y blanco y negro, y vale 5,95 euros. Yo creo que es una de las más recomendables. Económica. Sí. Era lo que venía valiendo, ¿no? Sí. Últimamente. Y bueno, para este número, pues cuentan con un buen plantel de autores. Algunos miembros de esta asociación, como puede ser Teresa Valero, de la que ya hablamos aquí en su momento. gente como Furilo, gente como Ken Nimura, gente como Gerardo Sanz, y del colectivo Irreverendos también, por ejemplo, Feluí, Juan Carlos Contreras, el Bute, Enrique Bonet o el propio José Luis Mumera, o sea, que viene encargado de... Me encanta, porque había montones de autores ahí haciendo una selección de los claro, que molan. Hay otros también molan mucho, sí, pero que son muchísimos. Son muchísimos autores, entonces claro, quizá para ayudarle un poco a decir, bueno, que sale Mumera, pues venga, vamos a comprar los premios. Y esto se lo llevó el premio a mejor... un premio del Salón de Barcelona, ¿no? A la mejor revista, me parece. Se lo merece, desde luego. Si no lo había conseguido hasta ese momento, se lo merecía. Un pedazo de revista, ¿eh? La andaluza, sí. Muy recomendable. Y la última noticia que queríamos comentar viene referido a alguien que ha recibido un premio. Uh-huh. Gente que siempre, ¿no?, tenemos tendencia a concurso en premio y gente que se lleva premio. Gente premiada, claro. Hombre, en este caso son gente premiada de primera división, uh-huh, o división de honor, no sé cómo lo podríamos clasificar, Superliga, profesionales. De la Superliga, ¿no? Y profesionales, claro, gente con una trayectoria. Y bueno, lo hemos encontrado en autoresdecomic.blogspot.com, en la página de la AAC. AAC, que es una página, una asociación que te mola mucho, que sí, yo lo sé. Que... Correcto, correcto, sí. Bueno, en este caso el humorista gráfico Máximo ha resultado ganador del Premio Iberoamericano de Humor Gráfico Quevedo, que entre varias candidaturas ha considerado que este autor es merecedor de este importante premio que otorga la Universidad de Alcalá, que trata además de distinguir la trayectoria de aquellos humoristas gráficos españoles e iberoamericanos. Me encanta eso de iberoamericanos, por favor, reivindiquemos iberoamericanos y no latinoamericanos, perdón. Estoy muy muy en esto, cuya obra haya tenido una especial significación social y artística, contribuyendo de esta manera a la difusión y reconocimiento en este campo de la cultura. Está dotado, que esto no solo tiene placa, tiene un premio de 30.000 euros. ¿Cuánto? 30.000 euros. 30.000 euros. Son premios, ya te digo. ¿Para qué tanto, digo yo? ¿Para qué tanto? Pues no es tanto, ¿eh? Si es para toda la vida. Si luego te aburres. No es tanto. ¿Qué hago yo con tanto dinero, tanta pasta ahora? Pues ficha a alguien, así importante. Bueno, es de carácter bienal y en anteriores ediciones ha recaído en gente, y evidentemente nos vamos a quitar el sombrero ante todos los que comentemos, que es gente como Mingote, sí, Kino, Chumi Chume, El Roto, Eduardo Ferro, Ciraldo, Alves, Pinto. Pues casi nada. Enhorabuena. Uh-huh. Y a ver si algún día podemos decir tú y yo que hemos ganado una cosa de esta. Sí, sobre todo por los 30.000 euros. Por no, el prestigio. Hombre, yo solamente por que me den un premio en el que ya se le han dado antes a Mingote o al Roto, ya me puedo morir tranquilo. Pues es lo que os iba a comentar, que viendo los nombres de los grandísimos dibujantes que han conseguido esto, es muy poco, 30.000 claro, euros, ¿eh? O sea, ya hablando en serio, ¿eh? No, pero es que realmente un premio de reconocimiento tampoco una obra concreta ya. Y bueno. Quevedos, tendrá que... El nombre está puesto con idea, ¿no? Premio de humor gráfico. Supongo que Quevedos. Qué bien puesto. ¿Cómo meter el dedo donde duele? Sí, señor. A poner un enlace, Juan, más ya mismo, ¿eh? En Planeta Totalmente. Duna, en laduna.es. Recordemos, amiguitos, que también nos escucháis allí, ¿eh? Y nos podéis seguir cada semanita y las noticias de la Duna. Y llega el momento de recibir a nuestro querido compañero en la distancia, informador oficial de nuestro planetita, Ramón, informando. Esta Navidad vamos a regalar esta melodía en doble CD y DVD de cómo se grabó, se hizo. Politono es el futuro, esto. Nos lo vamos a llevar todo, de verdad, impresionante. Qué caña. Y el Conde Ramón, marca registrada. Amiguitos, comienza el informativo semanal en Planeta Duna. Bueno, pues Ramón escribe una línea de opinión sobre las conclusiones de un investigador del TVO español. Esta clase de investigadores que investigan. Chungos, ¿no? Por el tonito, digo, va a ser chungo. No, está bien, hay que ser investigadores. Entonces. Sí. Un investigador del TVO español, José Antonio Ortega, que opina que en el Capitán Trueno, ojo a la noticia, hay muestra evidente de machismo. No puede ser, sí. ¿Qué sí. me dices? Sí, sí, parece ser que este hombre ha investigado, se ha leído los 67.000 millones de números de Capitán Trueno. Y bueno, leemos textualmente lo que opina este hombre. Ramón, lo que opina Ramón, ¿no? Ah, lo que opina Ramón. Es Ramón, ¿no? Vale. Se podría acusar a todo el cine de esa época de ser franquista, adoctrinante y desfasear la realidad, así como cualquier representación cultural que era vigilada. Si de machismo quieren hablar, que vean Telecinco, que seguro que la prohíben. Como me molestan los anormales, estos que buscan cualquier resquicio para atacar al cómic. También se le podría sacar el lado antiárabe de otros cómics, o antipaíses del este, etcétera, etcétera. Sacarle otra interpretación es solo síntoma de estar muy aburrido y no querer mirar a los problemas de hoy, que como no pueden solucionar, es más fácil atacar a tiempos lejanos. Ramón, abre el debate. Yo pido un aplauso para Ramón, ¿sí? O sea, porque es que me parece de lo más acertado este comentario. Y yo creo que también me uno a la opinión de Ramón, porque no creo que merezca la pena. Lo mismo es que va a sacar un libro sobre el tema, me parece bien, de cara a las navidades, me parece bien. Pero vamos. Lo que no sé es el sentido que tiene, ¿no? Discutir esto a estas alturas de la película. A ver, yo creo que va a salir la película de Capitán Trueno, ¿no? Sí, esto va a resurgir un poquito el tema. Entonces dice, bueno, pues el Capitán Trueno no es tan bueno como decían porque era bastante machista. Vale, hay que situar las cosas en su contexto. O sea, hay que entender que evidentemente en aquella época, pues normalmente será machista. Ten en cuenta que este hombre, analizando los cómics de la época, ¿no? Sobre todo los antiguos, los dibujados también por Ambrose, ¿no? Y el guión de Víctor Mora, pues o sea, ponía ejemplos de que en un momento determinado le dio una bofetada a Sigrid, a su chica, ¿no? Que estaba un poco histérica porque se estaba ahogando y dice, por tu bien, pa, y la desmayó para poder llevársela. Pues bueno, la ha pegado, ¿no? Madre mía. Y bueno, trataban, muchas veces se decían, pues si era gorda la señora, pues no le gustaba, ¿no? O sea, y ridiculizaban a las señoras que eran gordas, pues no le atraía, o los tópicos de ponerla a cocinar o algo así, ¿no? Evidentemente está dentro de su contexto. Ahora mismo, si te tienen en cuenta quizás los últimos que se hacen, el crimen sería que los últimos que se hiciesen no estuviesen quizás adaptados a la cultura que tenemos actualmente. Y si los últimos que se hagan ahora, ¿no? Nuevas revisiones, si hiciesen así, pues a lo mejor sí sería un motivo, pero es como decir, le estaba comentando a Javi antes fuera del micrófono, como decir, pues que la obra de Shakespeare son muy machistas, sí, ¿no? A lo mejor refleja la época de su... ¿Sabes? Claro. ¿Entiendes? Hay que mirar las cosas dentro de su contexto. Que evidentemente aquí estamos de acuerdo en que evidentemente no queremos que nada se pongan a hacer apología del machismo, ni de la xenofobia, ni de cosas de estas. Pero también hay que tener un poquito de luces y, bueno, pues no saca las cosas de tiesto. Claro, es que cualquier tema sacado de su contexto, pues claro, le puede sacar un montón de, sí. de puntitas, ¿no? Y que lo será seguramente, pero que ya. Es totalmente, absolutamente un poco irrelevante actualmente. Pues nada, apuntado queda este artículo del tal José Antonio Ortega, en el que dice que en el Capitán Trueno, pues él, que es muy listo, no se ha dado cuenta a nadie nunca, pero él sí, porque ya digo, supera la media inteligencia y de largo además española e internacional. A lo mejor pues es que piensa, por ejemplo, en muchísimas bibliotecas, y yo lo veo muy bien, hay siempre colecciones de Capitán Trueno, hay un montón de colecciones de Asterix, de Blueberry, es lo típico que suele haber en la obra, Tintín, en la biblioteca. Me parece muy bien. Ahora vamos a quitar las colecciones del Capitán Trueno porque consideramos que son machistas y no le interesa que los niños lo lean. Es que eso es ridículo. Pues lo hemos liado. Claro. Aparte de eso, que el tema de los paternalismos siempre me ha parecido totalmente contrario a la educación. Es decir, tú tienes que enseñar a la gente, no tienes que prohibirle cosas, ni mucho menos, no sé, es decir, esto ya no, porque ya no se lleva, porque ahora hay una corriente tal, que bueno, que esto no puede estar en una biblioteca. Bueno, pues a lo mejor un niño ahora lee un cómic, efectivamente, sea a lo mejor una bofetada así gris, pues a lo mejor incluso el propio niño le puede chocar, ¿no? Es decir, como... Pero que no quiere decir que el niño, porque lea eso, va a ir corriendo y le va a bofetear a toda la niña de su clase, ni mucho menos. Claro que no, hombre. Entonces, vale. Creo que pues lo normal es que tú tengas que educar y que tengas que fomentar, no prohibirlo todo y no ser paternalista de yo sé lo que es bueno para los niños y lo que no es bueno para los niños. Yo me parece que... Pues nada, Ortega, tómate otra cuando puedas, fallo, de verdad, de mi parte, ¿eh? Y que te mejores de lo tuyo. Son 3 al día, 1 cada 8 horas, Ortega, ¿eh? 1 cada 8 horas. Pues venga, hasta aquí el informativo de Ramón en Planeta Duna. Ha venido calentito. Por favor, aplauso para el comentario de Ramón de nuevo, de verdad, de gran final para este informativo, que cerramos con la melodía oficial. Y Ramón no comenta ahora nada porque está tocando la trompeta, ¿eh? Pero no será por falta de ganas. Tranquilo, Ramón, tú sigue, venga. Ole ahí, espectacular, como siempre. Final se viene arriba. Y espectacular también, ahí está Fermín ya con la manivela. Le toca el organillo para recibir a Verónica y luego ya el piano. ¿Vale? Entra en acción Verónica, su perrito Ping Ping. presentando las novedades de Moviola. Se pierdan la intervención. Ahí está Fermín acompañando. Oye, la segunda voz, qué caña. Cada semana mejor Fermín, ¿eh? Aumentale el sueldo a Fermín Leñez. Lo tienes explotado, Fermín, Javi. Tiene que hacer tocar el piano. Y se ha aprovechado las múltiples cualidades que tiene Fermín. Atención que llega Pimpín, ¿eh? Se lo pierda. Ahí va. Ole, ole. Cómo me gusta a mí este momento de Pimpín. Bueno, conectamos con Moviola, calle Minas, llegador número 5 de la capital. Como siempre, Gravier, que le digo yo, Gabriel Neveras, Gabo Nevo. Con más confianza nos pone al tanto de las novedades. Adelante, Gabo, ¿cómo estás? Hola. Hola, amiguitos y amiguitas, ¿cómo estáis? Además de helados, mis circuitos se resienten, pero todo sea por el cómic, por Moviola, y por vosotros, que os lo merecéis todos. Hoy vengo con nuevo módulo prenavideño, con letras que no acabo de descodificar, como Berry gracias a ese niño divino que ha nacido en un pesebre. Es tan precioso, tan lindo y tan bello. Y tan hermoso como un lucero. Como a todos los niños les gusta sentir panderos. Yo salí, compré uno, vine corriendo a traerlo. ¿Le veis algún sentido, cambio? Pues hombre, no sé. Es lo poquito... que le decía Ortega yo ahora, Gabo. No te la juegues tú también. Un poquito más que lo de... Pero mira cómo beben los peces en el río. Por ejemplo, ya. En fin. Tiene prenavideño aquí el compañero. Se está empezando pronto. Madre mía. Bueno, primera novedad. ¿Quién dispara? A ver. Pues venga, como no hay ninguno rústico, pues que son todos cartones, pues oye, me ha tocado lo que se... Mucha gente empieza a decir que va a ser posiblemente el siguiente premio... Nacional. Bueno, otra premio nacional, se lo dan de nuevo a Paco Roca y lo tiramos. No, por lo menos premio del... Sí, he tocado algo, lo siento. ¿Qué has tocado? Sí, que te dije que no tocaría nada. Que tengo el gafe, pero no puedo evitarlo. No, seguramente el premio Barcelona, un premio importante, porque se trata del Dibujante de Invierno. Es la última obra de Paco Roca, multipremiado... Multicarnalnorado, multi. Sí, que no concede. Y nunca entrevistado. Uy, es que no tengo tiempo. Soy Paco Roca, no tengo tiempo qué para malo, conceder entrevistas. Qué malo, que la persona estupenda que. Ole, Paco Roca. Ya os doy un toque yo, si es. Que no hagas caso a los locutores resentidos. 16€ cuesta, lo edita Astiberri. Es como comentaba Cartone, es a todo color y tiene 128 paginazas. ¿Qué me cuentas? En fin. Hacia Belén, va una burra, yo me eché un remiendo, y yo mismo, me lo quité, ahí va la primera. Escobar, Peñarroya, Conti, Cifre y Giner no solo son de los mejores dibujantes de la historia del cómic español, sino cinco autores que hicieron temblar los cimientos de la industria española en 1957 cuando osaron rebelarse contra el sistema esclavista establecido. Su aventura fue cimentada en la revista Tío Vivo. Pero como todo sueño al poco tiempo fueron engullidos por el mismo monstruo que intentaron combatir. Paco Roca adapta este triste y también esperanzado fragmento de la historia del cómic español, con fidelidad a los hechos históricos, una historia no carente de dolor, una aventura que acabó con la esperanza de muchos historietistas que aún hoy no se les considera artistas. Por cierto, tengo más datos sobre la burra, que viaja a Belén, iba cargada de chocolate, yo me remendaba, cambio, yo me remendé. Gracias, Gabo. Seguiremos la pista de la burra. Y segunda novedad, Javi. Pues la segunda novedad es Valerian, Agente Espacio Temporal, que ya bueno llega a su fin la serie con el tomo número 7. Son 160 paginitas a color, cartoné, como venimos hablando, y 25 euritos. Esto lo decía en su momento Messiers y Christine. Así que, ¿qué es que nos puede decir, Gabriel? Muy bien. Vamos a la segunda, pero antes, dejadme que me recree, este es bueno, la Virgen va caminando y Alepun por una montaña oscura y Alepun. Y Alepun catapun. Se ha vuelto loco. En agosto de 2010 se cerró una de las páginas más gloriosas de la historia del cómic, llegó a su fin Valerian. Fue en noviembre de 1967 cuando Messieres y Christine irrumpen en el panorama con Valerian. Considerada hoy día el mejor cómic de ciencia ficción de la historia del medio. 43 años de historias recogidos en 21 álbumes capaces de mantener en todos ellos la misma calidad. Historias que han influido en el cine desde Star Wars hasta Avatar, y que autores como Steranko e Eisner reconocen a Valerian como la perfección en el cómic. aunque sea un tópico decirlo, es una realidad, el cómic no será lo mismo tras la jubilación de estos dos grandes autores. La Virgen es panadera y Alepun, la Virgen es panadera y Alepun, quien comiera de su pan y Alepun, Alepun y Ale Alepun. Y Alepun Catapun. Pues Catapun, gracias Gabo. Oye, como nos pega todo el mes de diciembre. Oh, madre mía, qué chapa. Con el módulo prenavideño la acabo. Espero que no. Oye, que me han entrado muchas ganas de leerme Valerian. Siempre lo he visto ahí y no, nunca le he metido mano. Yo leí. Pero leído... así digo, oye, tremendo de tal manera. Cabo, que me entra ganas de leerlo. Yo la verdad es que me parece una opinión sobrevalorada. Pero bueno, yo me he leído alguna. Pero claro, es que Cabo es un ordenador. Las cosas de ciencia ficción le molan. Pero vamos, que de todas formas no está mal, pero que una. Este vídeo tenía su año tampoco, una cosa que. Sí, pero bueno. Yo leí parece que llego ahora, ¿vale? Que el Grinch, que sí, bueno. El Grinch Javi no rompa la Navidad. No, lo digo porque. Yo es que la experiencia que tengo con los cómics de Valeria era cuando iba a la biblioteca a sacar cómics. Entonces, cuando ya no había ninguno de los que me molaba, pues no me queda más remedio que sacar uno de estos de Valerian. Oh, Dios, es lo más bonito que me han dicho nunca. Sí, es que ojalá me pase eso alguna vez con uno de mis cómics. Pero era como si se han llevado todos los guapos. Bueno, es como te acaba bailando la fea. Y perdón el comentario machista. O el feo, Alfeo. Ahí está, o el feo. Quedamos bien con todos y con todas. Bueno, pues nada, sección haciendo amigos aquí, como que, bueno, un poquito deslizada, de aquella manera, los gallegos. Por Javi Sánchez, pero ha entrado bien, ¿eh? Tercera novedad de Planeta Hulk Integral. Y no sé si es como el pan de molde o no. En cualquier caso, 34,95 euros, ¿vale? Es deluxe. ¿Es? Que es Marvel Deluxe. Claro. Es verdad, no lo había comentado. Porque te lo compran bien. Cuidadito. Detalle, claro. Entonces sí, entonces ya vamos. Voy disparado ahora para moverla. Es de Panini, cartoné, a todo color, y tiene 400 páginas. Una detrás de otra. O sea, que para unas navidades muy bonitas y divertidas. Gabriel, ¿qué nos cuentas? Bien, pues llega la tercera y definitiva. En el portal de Belén hay estrellas, sol y luna. La Virgen y San José. Y el niño que está en la cuna, los pastores que supieron que el niño quería fiesta. Hubo pastor que rompió 3 pares de castañuelas. Ahí queda eso. Estaba claro que Hulk no podía intervenir en la guerra civil que ocurría en Marvel, ya que al bando al que perteneciera haría que la balanza estuviera a su favor. La solución de los guionistas fue sencilla, enviar a Hulk lejos de la Tierra, y mantenerlo alejado mientras durase la Civil War. Planeta Hulk fue nombre al que se le dio a esta saga paralela, que ocurría en un planeta donde Hulk iba a encontrar a gente de su igual. Este título recoge toda esa línea en un solo tomo. A veces creo que los guionistas del cómic están detrás de algunos villancicos, ¿no os parece? Bueno, no lo sé. Algunos sí tienen esa pinta, pero vamos. ¿Vosotros qué opináis? Lo que acaba de decir Gabo. Sobre la... La tercera. Me he quedado sin palabras. Ah, sobre el cómic, pues muy interesante, ¿no? Me parece muy curioso y funciona muy bien así la industria del cómic americano. De ante un problema de guión como ese, de que Hulk, que el que tomase parte, pues lo mandamos lejos y ya está, ¿qué problema hay? Metemos una nueva serie distinta. La que no, pero de todas formas, la Planeta Hulk, a mí sí, yo me he leído algunos números y están chulos porque, claro, te ve, o sea, tú siempre ves a la masa como el ser más poderoso de la Tierra, pero claro, ¿qué pasaría si te llevan un planeta donde no, tú todos son, eres igual de poderoso? Es decir, ya, y todos sabemos que Hulk no es que sea muy inteligente, entonces realmente, ¿tú cómo te diferencias de los demás? O sea, ¿qué características tienes tú como... y de hecho salen a unos tomos una lucha como en plan romano y tal. A mí me gusta mucho el está bien, está bastante, está así, está bastante. No me digas que en el planeta Hulk es el más listo de todos, porque ya les deja el planeta. Si no recuerdo mal, era así como una especie como de mesías, ¿no? Como que lo estaban esperando por algo. Quiero recordar tampoco. Pues mira, yo me voy a entrenar mejor, me quedo con esta. No te hagas ilusiones que esta es para mí la de Planeta Hulk. Sí, sí, bueno, sí, está, pues está bien. Yo voy a quedarme con la de Paco Roca. Pues venga, yo Valerian, que a pesar de lo que has dicho, me sigue pareciendo interesante. Muy bien. Gabriel, espérate un momentito, hombre, que tenemos, que estás tomando mucha confianza últimamente. Sí, sí. Tú no opines, tú estás aquí para informar, únicamente para informar. La semana que viene volvemos, dentro de 2 semanas, mejor dicho. Gabo, no te pierdas demasiado porque tenemos puenting la próxima. Hasta entonces, desde Moviola. Ahora sí puedes, Gabo. De acuerdo, compañeros. Que lo paséis bien en lo que los humanos, y más en concreto, los humanos españoles, llamáis puente, es decir, jornadas en las que no se produce, y los circuitos se desconectan, hasta el próximo Planeta Duna, ande, desde Moviola. Qué bonito, gracias Gabo. La semana que viene más. Yo en el fondo he venido de mi viaje, pues porque estaba el puentecillo y, claro, y la Constitución es la Constitución. Lo que tiene. Y la Inmaculada también. También, también. La Inmaculada, claro. Concepción. Sí. Día 6 y 8, además. La Inmaculada Constitución. Sí, señor. Bueno. Y entramos en nuestro bazar particular. Anda, qué curioso. Porque hay anuncio. Compro, vendo, cambio, barato, bonito. Messi, Cristiano, España, Marruecos, misma cosa. Compro, cambio y vendo. Hace bonito, un montón de barato. Tiempo que no tenemos esta sección. Qué bien le sale a Antonio, ¿eh? Es que me entra ganas de comprarle algo. ¿Tiene Valeria? Te lo compro. No, pero tienes que regatear. Es que a mí lo regatear no, ¿eh? No, ya hemos notado esta semana que no es malo de regatear. Bueno, ¿me cuento el chiste ya o no? Venga, cuéntalo. Es que tiene relación, ahora sí viene bien. Ahora venga, que ahora que he hecho el chiste que... Venga, ya está, ya lo suelto, ya me quedo tranquilo. ¿Qué hora es la que menos le gusta a Mourinho, al entrenador del Real Madrid? ¿No? A 5 en punto, ¿no? No, menos 5. Bueno, ya está, no, es que ya... Voy a por una manzana. No lo he pillado, ¿tú lo has pillado? Es que es para inteligente. Esta noche lo pienso. A un nivel superior. Esta noche te lo pienso y cuando me ría te lo mando por un mensaje de SMS, ¿vale? Venga, va, piénsatelo. Venga, uno de nuestros oyentes o seguidores del blog, curioso, ¿eh? Que esto lo hemos recibido en el blog de La Duna. Curiosamente ya sabéis que esto ahora lo pondremos este programa en el podcast de La Duna, en laduna.es, y podéis hacer comentarios al respecto, incluso, por ejemplo, este oyente que nos comentaba... Nos comentaba esta noticia y la siguiente también en el foro de La Duna. Uno de nuestros oyentes, como comentaba, el seguidor del blog, oferta para vender una colección de Joe Bar Team. ¿Sí? Para los interesados, ya conocéis esta gran obra. Sobre todo le mola a los moteros. Los moteros se vuelven locos porque siempre te dicen: es verdad, la moto está exactamente igual. Son como caricaturas de motos que existen, ¿no? Son geniales. Bueno, para los interesados, ha dejado un link de su oferta que la tiene puesta en eBay. Pues ya sabéis que podéis encontrarlo en los comentarios del podcast de La Duna de la semana pasada. No hay pérdida. Miráis la semana pasada, fue el 24 de noviembre. Uh-huh. Miráis los comentarios y buscáis el link. Es que ahora mismo lo digo y es un galimatías. Es un chorro de letras y es difícil de decirlo por la radio, pero ahí lo encontráis. Y otro oyente, quizá el mismo, ¿sabes? Porque firma como anónimo. Una persona discreta, una persona que no... Anónimo Martínez, pone, ¿o no? Que no quiere, ¿eh? ¿Anónimo Martínez es o no? Ah, pues... No, anónimo solo. No ha escrito el escritor del Lazarillo de Tormes. Sí, el mismo. Eso es importante. Está levantado de la tumba, ¿eh? Bueno, pues nos preguntaba también este otro oyente si alguien... Cuidado, con la pregunta. Si alguien sabe alguna página para leer cómics o descargarlos gratis. Imaginamos, vamos a pensar bien, que este hombre está hablando de cosas legales, ¿no? Sí, sí, claro. Pues me gustaría que, bueno, me dicen, me gustaría que me dijeran una buena página donde pueda leer o descargar cómics, ¿no? Lo decían. Si puede ser que no sea solo manga. Este hombre se ve que de manga... Que está sobrado de manga. Que me ha gustado muchísimo un comentario que aparece que en la cárcel de papel, que decían, el manga le quita de espacio a los tebeos, ¿no? Le come mercado a los tebeos. Bueno, ¿y qué son los mangas? Son tebeos. Claro. También es verdad. O sea, eso es bueno, ¿no? En principio, yo comento, a mí de primera solo me suena la de Taringa. Sí, sí. Taringa.net, sitio de bastante referencia, donde puede encontrar bastante. Muy ilegal. Muy ilegal, ¿no? Muy ilegal, ya lo decimos. ¿Y por qué no lo han cerrado? Pues porque no la van a pillar, pero vamos. Me cago en la chica. Es ilegal. ¿Quién es el tonto que no se da cuenta que hay que cerrar Taringa? Son ilegales desde el punto de que la gente escanea los cómics y los pone para que los descargue, vamos. Bueno, hombre. A todas luces. No sé. Pues cobran. Taringa, ¿qué va? Pues entonces no es ilegal. Entonces no es ilegal. Si no están ganando dinero con eso, no es ilegal. Hombre, no te cobran a ti, pero ponen publicidad y aparte de eso, entonces, cualquier reproducción parcial o total, bueno, de una obra está totalmente presente. Estamos totalmente, pues denunciamos esta página de antes de ello. Yo no, ellos pasaros, sí, yo no. Pasaros por ahí y mirar los cómics. No, yo tampoco, si yo me lo paso ahí, pero. Y el encargado, y la persona que sea responsable, el incompetente, perdón, que sea el responsable, porque esta página es famosísima, claro, de este tipo de cosas, que se entere que Taringa es ilegal. Anda. Bueno, pero bueno, si conocéis vosotros alguna páginas legales que oferten cómics digitales, nada, que lo podéis comentar. Citamos a nuestros oyentes que le contesten también en el mismo comentario del podcast de la semana pasada a este oyente el blog, sobre páginas legales para leer cómics. Me recuerdo que que Ramón nos comentó una, pero pasa que era en inglés. Hmm. No sé si acordáis. Ahora mismo no me acuerdo exactamente lo. Ramón llama. Recordaba uno de los programas anteriores, era un periódico estadounidense que tenía una especie de revista. Bueno, había algunas que eran para los suscriptores de la. Del periódico, pero también había algunas que eran abiertas para todo el mundo, de Mignola, me parece que fue el primero, de Mignola. ¿Me quiere sonar? Hellboy. Mm. Sí, pero pasa que no me acuerdo exactamente ahora, revisar los programas anteriores. Mm. Pero bueno, vale. Seguro que a la que está ahora se conoce alguno. Perfecto, pues ha sido nuestra ventanita, bazar, compro, cambio, vendo, bonito, barato, amigo, España, Marruecos, misma cosa, Messi, Cristiano, misma cosa, amigo, bonito, barato. Y ya sabéis, hombre, para no hacer algo ilegal en este caso, yo recomendaría que llamaseis al vecino del tercero o la vecina del cuarto y por favor le pidieseis que clique en vuestro teclado taringa.net y vosotros no habéis ido, cerréis los ojos luego y os sorprendéis y decís, anda, mira, ¿esto qué es lo que es? Y ya pues entráis con la conciencia tranquila. Claro que sí. De todas formas, le podemos preguntar, fíjate. Es lo que te la melodía ahora. Sí. Si lo acabas tú de decir. Yo creo que ya sabe, como sabe de todo. Y nos vamos a ir a Barcelona porque Effective Wonder sabe de todo. Estamos con Ruth en compañía perfecta. Hoy lo he dicho bien a la primera porque está aquí el jefe Juanma adelante. Me impone mucho, me impone mucho. Ruth, ¿cómo estás? Buenas, chicos. Hola. Está Juanma y Javi aquí. Uy. Juanma y Javi. De que esté de todo. Hombre, no. Oh, ¿qué te pasa? ¿Estás de nuevo con la garganta tocadilla? ¿Eh? Sí, los fríos. Ahora he vuelto. Es que ahora está haciendo fresquillo, estos días. Es que os nevó, creo, ¿no? Ayer. ¿Puede ser o no? No. Ah, no ha llegado a nevar allí, vale. Que yo sepa, a lo mejor en las zonas más altas, en el monte, que yo le digo. Vale. A lo mejor. Tenemos que preguntar a mi madre, que vive de. Qué fresco hace, ¿no, Ruth? Ahí sí, en Barcelona. Sí, eso sí que tenemos. Pues tápate. ¿Y tú conoces de páginas legales donde puedas leer cómics de forma gratuita? Pues, hombre... Así te hemos pillado... Lo de legal es complicado, ¿no? Claro, es que es un término... Yo he recomendado taringa.net, pero me han dicho que es ilegal. Sí, claro, es que decir que es legal o que es ilegal... Pero se me ocurre quizá las tiras cómicas... Lo que pasa es que, claro, habría que ir... Página por página de cada autor, pero esto, sí, claro, como uno lo publica, esto es legal. Hombre, eso está clarísimo. Claro. Sí. Y puedes leer cómics. La verdad es que la webcomic, mira la verdad que lo has dicho, hay una página que es de recopilaciones de webcomics en español, por ejemplo. Pero es legal, tú me juras. Sí, hombre, claro, legal. Está el profesor, si no, no va a tener que. Ahí vamos colados. Sí, muy bien, sí, esto es como un equipo. Sí, señor. Ruth, me da la vez, yo paso y goleo. Clink, clink. Y publicidad de profesor Epsilon. ProfesorEpsilon.com. Bueno, pues ya como pasará, esas. Ya pasarás aquí, tapicheos. ¿Qué nos traes hoy, Ruth, desde Barcelona? Pues bueno, yo esta semana, como he tenido el ordenador estropeado, anda. No he podido tampoco actualizar mucho en el blog, o, bueno, más bien nada. Muy bien, pues muchas gracias, Ruth, la semana que viene. Ya, la próxima. No es broma. No, bueno, ando un poco perdidilla, pero el lunes me llegaron así un par de vídeos y fechas de estrenos de películas que van a llegar dentro de poco. Ah, estupendo. Entonces se me ocurrió, pues mira, podemos hablar de algunas de las novedades en películas de animación. Okay. Bueno, a mí por mil me van llegando cosillas. Y he encontrado tres. Una de hecho es este mismo viernes. Uh-huh. Bueno, es el 3, me parece que es este viernes, ¿no? Correcto. Hoy es uno, sí. Sí, este viernes. Pues esta es Megamind. Ah, sí. Que es de... Bueno, es la nueva que hace DreamWorks. Y se estrena eso, el 3 de diciembre. Y es así un poco de villanos y superhéroes. Bueno, a mí, la verdad que... Bueno, hace poco hicieron Gru, mi villano favorito, ¿no? Uh-huh. Bueno, para mí es despicable a mí, porque como siempre sale primero en inglés. Pero, claro, a mí esto ya me gustó. Y entonces, claro, hacer una tan cerca en el tiempo a mí me parece peligroso. Sí. Es que bueno, es curioso, pasa muchísimo. ¿Esto es espionaje industrial o es caso? Porque, madre mía. Sé, yo creo que. No sé, porque claro, tienes que empezar a hacer antes. Entonces, sí, pero pasó con Bicho y Hormiga. Sí. Pasó con Robin Hood, que hicieron las dos a la vez. Pasó con la de Volcanes, pasó con la de los meteoritos. Es que yo creo que es espionaje. Esto va a ser lo de Wikileaks, ese. a tener que ver también. Y ahora ha pasado esta que, bueno, hombre, si hubiese coincidido con lo increíble, seguramente habríamos dicho, ah, mira, pero ya, es que la de Gruber es exactamente el protagonista, el villano, lo que tú dices, que es lo, sí, es lo mismo, sí, el concepto. ¿Sí? Sí, claro, es un poco así. Bueno, yo siempre digo que los artistas, al final llegamos todos a las mismas conclusiones. A lo mejor puede ser por eso, igual no se ha copiado. Una cosa del inconsciente colectivo. Eso. Qué bonito. Por cierto, me la vi el otro día, gracias a tu recomendación, me la encontré en mi escritorio, ¿sabes? De una forma accidental, no sé cómo llegó ahí. Y entonces le di al play y la vi y me gustó mucho. ¿Hay cuál? ¿Cuál novia? La de Gru, la de... A mí es que sí. Yo también la vi. Me estuve escuchando el otro día un director español, de una película que echaron en el programa de la Guillén Cuervo, que decía que el peor pesadilla de un director es que tú estás haciendo una película y de repente justo antes de que la estrenes te estrenan una que es exactamente igual, o sea, del mismo tema, y te rompe, y claro, otra vez espera y dices, ah, capaz. Y esto lo habrá pasado a Megamind, ¿no? A ver, sí, espero Megamind, que no. Pero bueno, a ver, hay que ir a verla. Hay que verla, claro. Hasta que no la veamos no podemos decir nada. Además, a John Pizarro le gusta esto. Si a John le gusta, a mí también. ¿Ah, sí? Claro. Enseguida que pongo un vídeo, sí, ya todo el mundo pone me gusta. A John Pizarro le gusta. Sí. Sí. Yo no entiendo esto del me gusta del Facebook, pero está bien. Hace poco puse, se me ha estropeado el ordenador, lo siento mucho, chicos, porque estoy tardando y tal. Y todo el mundo puso me gusta. Me gusta. No sé si es que le gusta que se me ha estropeado o que me disculpo. Yo tengo que pedir disculpas a la gente, ya que comento lo de Facebook, que me he dado de baja de Facebook, lo siento los que estén... Sí, no me digas. Me he hartado. Sí, me has hartado de Facebook, sí, ya. Me he hartado de Facebook. Por las cosas, por ejemplo, que comenta Ruth, una de ellas, que ese tipo de... Fíjate, le gusta que se te rompa el ordenador. ¿Qué pasa aquí, no? Que me vengan amigos que no son amigos míos. Y bueno, ya el creador de Facebook que dijo que, bueno, que éramos unos imbéciles, pues ya digo, bueno. Pues, ah, sí, no me digas. Sí, que tengo 800 millones de imbéciles que me siguen, pues ya está. Anda. Hasta luego, uno menos. Me lo voy a pensar, chico. Me lo voy a pensar. Y mira que me costó, que estaba yo con mi personaje de la PET. Pero esto lo ha dicho el creador de Facebook. Sí. Qué barbaridad. Lo he hecho de forma irónica, lo he hecho, lo digo de broma, porque lo hombre, como diciendo, 800 piñas de personas no pueden ser estúpidas. Pues bueno. Bueno. Otra. Pues nada, si unimos esto a lo que ha dicho el prota de la red social en un programa norteamericano recientemente, ¿lo sabéis más o menos lo que ha venido a decir? No. Al parecer estuvo en un programa aquí en nuestro país, no recuerdo el programa, y lo trataron según él mal, se reían de él, sacaban fotos estúpidas de él, y entonces de buenas a primeras este, no sé ni cómo se llama, este joven protagonista de la red social, ¿no? Vino a decir, bueno, que poco menos que así se lo agradecíamos los españoles, ¿no? Riéndonos de él, nos metía a todos en el mismo saco, dijo que... Para persona, actor, o sea... Deberíamos agradecerle que la Segunda Guerra Mundial estuviese apoyando a España, en fin, que mezcló churras con merinas, un desastre. Vamos, yo aporto también ideas, hago amigos aquí, ¿sabes? Ahora. Oye, cierro paréntesis. Te estamos rompiendo la sección, pero también digo que el hecho de ser actor a veces asumimos que son inteligentes y no tiene por qué. Ya, no, está claro. Está oye, claro, que la gente es actor, a lo mejor buen actor y no tiene por qué ser una persona con un pensamiento muy elevado, claro, y un criterio como para tenerlo en cuenta. Javier Bardem, lo estoy viendo lo mismo delante de mi cara. ¿A quién? A Javier Bardem. Por ejemplo. Bueno, venga. Sigue, Ruth, que estamos rompiendo la sección. Perdona, venga, perdona, en serio. Que se está encendiendo el teléfono de las querellas ahora mismo. Vamos a seguir. El teléfono rojo. Es que tenemos que subir audiencia y esto es con polémica nada más. Está llamando Bardem, creo. Pero tú a lo tuyo, Ruth. No le voy a coger el teléfono a Bardem. Venga, tú sigue. Bueno, la siguiente que sigue así, bueno, las he ordenado un poco por cuándo salen. Sería el 24... Ah, no. Iba a decir el 24 de noviembre y digo, uy, eso ya ha pasado. El 24 de noviembre se estrenó en Estados Unidos. Pero aquí se estrenará el 4 de febrero del 2011, que es... Bueno, la han llamado Enredados, pero para mí es Rapunzel. Ah. Rapunzel. Sí, es que le cambiaron el nombre, a mitad le cambiaron el nombre. Y, pero claro, el cuento... ¿Pero la traducción, te refieres? Bueno, en inglés es Tangled. Ah, vale, entonces sí. Pero al principio también era Rapunzel. Bueno, es que esta película en concreto, me parece que llevan 7 años haciéndola. Está bien. Entonces, claro, ha sufrido muchas modificaciones. Más que Blancanieves. Sí. Bueno, es que la cambiaron de director. Sí, sí. Empezaron en blanco y negro y al final la hacen en 3D, ¿no? Sí, al principio era iba a hacer en 2D y ahora la hacen en 3D. Madre mía. Y es un pollón. Pero a ver, bueno, a mí siempre me ha gustado, sobre todo los fondos que le han hecho, el colorido. Y bueno, la animación es Disney, que también es buena, ¿no? Pero sobre todo a mí me destaca mucho por eso. Y bueno, he ido poniendo algunos vídeos. ¿Es Disney o de Pixar? Sí, no, es de Disney. Es de Disney, Disney. Pero es Disney de estas tipo para echar en el Disney Channel ese o... No, es en 3D, ¿no? Oye, que no, que en 7 años haciéndola, no, eso no, tiene que no, ser... No, no, pero es que hay muchas personas que, son, que hacen, el Disney hace largometraje directamente como para... Para, bueno, televisión. Para temas así, que si la campanilla, que si no sé ah, qué, vale. Tema princesa Disney. Ya. O si es realmente una apuesta de, bueno, está la película de animación de Disney este año, pum, como fue no, bueno, de Cars y cosas de esas. Esto la empezaron, en verdad, antes de todas estas de campanilla. Lo que pasa es que ellos querían que la hiciera Pixar... Porque fue cuando el momento este, me parece, ¿eh? que se unía Pixar a Disney y tal. Sí. Pero Pixar dijo que no, que ellos no hacían eso. Hola. Bueno. Y entonces pues Disney se embarcó así a hacerlo ellos. Madre mía, pero ese comentario me hace pensar de... ¿tiene al menos tiene bueno, bonitos fondos. Bueno, supongo que lo dirían en buenos términos. Sí, ¿no? Pero bueno, claro... Porque las historias de Pixar también son, digamos, genuinas, ¿no? O sea, ellos hacen el guión y todo. Ah, y, claro. Y el cuento de Rapunzel ya es un cuento que existía. Ya. A lo mejor no les interesaba meterse en eso, a Pixar. Bueno, pues habrá que verla. Y de entonces, todas pues la hizo Disney. Pero está interesante, está interesante. Sí, sí, la verdad. Bueno, yo he visto así unos vídeos. Además, van poniendo vídeos como de broma, presentando a los personajes. Y está muy curioso. Muy bien. Y, bueno, yo os he dejado unos cuantos vídeos y si tiráis para abajo en el Facebook también veréis unos cuantos más. Perfecto. Y además a Ana SC, a María Mercedes Raz sí. Y a Arigato Marín les gusta y a mí también, si les gusta a ellos, a mí también. Sí, estos tienen mucho éxito. Cada vez que pongo un vídeo todo el mundo comenta. Sí, sí, está muy bien. A ver, habrá que esperar. ¿Algún apuntito más? Y, sí, bueno, la tercera es Carigurashi no Arrietty, que este todavía no nos lo han traducido, pero bueno, vendrá a ser algo así como La pequeña Arrietty o algo así. Que bueno, es de Estudio Ghibli. Oh. Y bueno, no la hace Miyazaki, que muchos dicen, ah, sí, es la nueva de Miyazaki. Parece, pero es un nuevo, bueno, Hiromasa Yonebayashi se llama, que se estrena como director. Bueno, ya ha sido director de animación y así, pero como director de la película se estrena. Y parece ser que es el que quieren que sea el sucesor de Miyazaki. Uy, ya están buscando sucesor, pobre sí. Hombre. Queda un poco feo. Sí. No, pero el mismo Miyazaki se queda cansado, está buscando su sucesor. El mismo, ¿no? Es como su alumno, vamos a decir. Sí. Yo creo que se quiere retirar. Ya, pero se está buscando alguien que los japoneses son así, ¿no? Que siga su legado, sí. ¿No? Así, claro, muy... Claro. Lo va a adoptar, le va a poner una katana de Hattori Hanzo y el tío va a ahí. Digo, vale, para dar un poquito de... chance a este hombre, ¿no? Un poco de... Sí, no, hombre, porque... dará mucha pena, ¿eh? Cuando se vaya Miyazaki dará pena. Porque es muy mágico lo que hace él. Perfecto. ¿Sabes? De ese no tenemos previsión de fecha. Sí que el 12 de enero del año que viene se estrena en Francia. Uh-huh. Y a ver pues si nos llega a nosotros. Perfecto. Ya ve. Muy bien, pues algo más, Ruth, que añadir. Pues no. Pues bueno. Vale. Pues entonces te esperamos, apúntatelo bien, porque la próxima semana tenemos fiesta. Ah, vale. Porque es el puente de la Consti y de la Inma. Ah, es verdad, es verdad. Que... Yo no tengo puente, yo trabajaré. No me digas, ¿tú trabajas? Sí. Pero el 8, ¿no? El 6 sí tenéis puente, supongo, fiesta ahí. Sí, eso sí, eso sí. Claro. Descansaremos. Claro. Un poquillo. Y entonces volvemos el siguiente, que será 15, ah, vale. El 15 de diciembre, ya muy cerquita de las fechas señaladas. Sí, ya. Sí. Bueno, ya mi cumpleaños, ya pronto. Ah, ¡uy! Sí, no me digas. Bueno, sí, yo soy de diciembre. ¿Qué te haría ilusión? ¿Qué te gustaría, Ruth? Hablando de todo un poco. Uy. Como regalo, no sé. ¿De regalo? Sí. No sé. ¿Qué tienes tú ahora mismo en mente que dices, me gustaría tener? Ay, pues no. Me has pillado. Un Miyazaki de peluche. Me has pillado. Bueno, piénsatelo. No, un Totoro. Un Totoro. No tiene ningún Totoro. Vale. Tengo un Totoro de calendario. Venga, pues me acerco al Mercadona a ver si encuentro alguno, ¿vale? Ah, vale. Aunque sea congelado, te vale, ¿no? Sí, sí, mismamente. Gracias, Ruth, un besito. Gracias a vosotros. Venga, hasta luego. Con Ruth en compañía perfecta desde Barcelona. Estamos ya cambiando el decorado rápidamente, amiguitos. Qué velocidad. Encontrando el guión. Se lo ha pasado Sebastián, ahora a Javi. Y Marcelina le ha puesto el batín, claro. Está a punto de sentarse en el sillón orejero. Fermín, que se sienta en su pianito con Chopin y Nocturna. Muy bonita esta copla, de verdad. Y llega en tiempo de frío con el brasero encendidito. La tiza Seba de vez en cuando, claro. Y con su batín nuevo y las zapatillas y los calcetines gordos, que se hacen bolas y todo. Javi Sánchez, hola Javi. Hola de nuevo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues llévame aquí, abrigado pero importante. Será un momentín que falta ponerte el hielo en la copa de Felipe V. Sí, ¿no? Pero un poquito de hielo que ya con lo que está cayendo. Ahí está, medio cubitito como siempre. Sí, sí. Vamos a por la hora escogida, patrocinada. Se siente tan importante como Guardiola el lunes pasado. Sí, sí, además le da un aire, ¿eh? Es el mismo porte esa clase. Esa bueno. Os he contado el chiste de la hora de Mourinho. Ha sido muy triste. Es que lo he contado mal antes. Es que quería ya no, pero ya no hay segunda oportunidad. Que se lo digan a Mourinho. Venga, cuenta. También se lo podían decir a Bilbao, que le metió un 5-1 al Madrid, ¿verdad? Sí, también, sí, claro, que sí. Por ahí, ¿no? Por supuesto. Si es que le cambias el nombre y dices: cinco, ¿qué hora es la que menos le gusta a Cabarrós? Pero, pues pero la gente importante como tú, Javi, también mea colonia. Sí, por supuesto. Ah. Barón Dandy. Yo lo sabía. Qué ordinariez, por favor, Javi, no lo escuches. Qué ordinariez, qué vulgaridad. Venga, va. Vamos a lo que tiene que picar eso. Bueno, la obra escogida de hoy es Frank de Jim Buttrick. Qué bonita es. Sí. Frank de Jim Buttrick. Voy un momentito a por el Don Simón. Venga. A punto de aparecer en España, hoy vamos a hablar de Frank, una serie de cómics que empezaron a publicarse a principios del año 90 de forma independiente bajo el sello de la revista Tantalizing Stories y que siguen en activo hasta el día de hoy. Frank, un personaje antropomorfo genérico, que así es como lo denomina el propio autor. ¿Por qué? Porque es antropomorfo, pero no está basado en realmente ningún animal conocido. Entonces, claro, dice, efectivamente, parece un gato, parece... No, no es ningún animal conocido, pero está claro que es un... Una bestia, ¿no? Enseño al micro número 3. No tengo ni idea de lo que es, la verdad. Bueno, pues lo define así mismo como un antropomorfo genérico que se lleva por delante cualquier definición o clasificación. No es más que un ser que existe en un mundo cualquiera. Pero es justamente este mundo y su interacción con él lo que hace de la obra de Buttrick un verdadero objeto de culto desde su aparición. El unifactor, la realidad en la que se desenvuelve el personaje, es sencilla y deliciosamente aterradora. Aquí la amenaza y peligro son constantes y estrambóticos. Animales y objetos encierran casi siempre intenciones oscuras que más de una vez conducen a Frank al borde de la muerte e incluso más allá. Formas simétricas y curiosamente recurrentes, suspendidas en el vacío, jarrones voraces, pequeñas casas con cola, revoltosos martillos de ojos pequeños y vehículos con esqueleto. Son solo algunos de los componentes de este mundo que todo lo devora desde el más furioso absurdo. Sin embargo, Frank parece no sorprenderse de ello en la gran mayoría de los casos. Se deduce entonces que el personaje se siente cómodo en medio de esta realidad, o por lo menos que se ha abandonado a ella con resignación. Aquello a lo que teme no es a la mera existencia de dicho objeto, sino a los devastadores sucesos que de estos se pueden desencadenar. Entre los tantos coprotagonistas que aparecen a lo largo de la serie, Manhawk es de lejos el más inquietante, que ya es decir bastante. Se trata de un personaje aberrante, un hombre cerdo muy cruel, que ejerce de figura paternalista para con Frank. En definitiva, una obra sencilla en cuanto a su tratamiento gráfico, pero surrealista y profunda, que no defraudará al lector más ecléctico, ya que no en vano ha sido premiada en múltiples ocasiones, una de ellas con el prestigioso premio Harvey, y representa a día de hoy, como decíamos, una obra de culto que ha tenido hasta su propia versión en animación gracias a varios artistas de todo el mundo. Perfecto, pues una grandísima obra escogida, sí, esta. Muy rara además, es muy muy muy rara, pero a la gente le gusta si es cómic experimental y underground. Es muy aconsejable. Perfecto. Pues atención, amiguitos, porque entramos ya en la recta final de nuestro planeta Duna, del primer día hábil de diciembre de 2010, con el consejito de los maestros. Hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes. Si intentarlo es el primer paso hacia el fracaso. O tú karate hacer sí, o karate hacer no. Tú karate hacer, supongo. Tú aplastado igual que uva. Me encanta lo de la uva, es que de verdad que me gusta. Un momento, Culme. Bueno, no tenemos al maestro Santiago. Está convaleciente. ¿Qué te ha dicho? Está convaleciente. Bueno. Está afónico un poquito por lo del frío y tal. Que ya se incorpora al 15. La edad no perdona. Te perdonamos, ¿no? Que está mayor ya. Santi, un abrazo, Santi. Un beso en la frente. Te queremos y te echamos de menos. Intentaremos sustituirte de alguna manera. Pues, luego vamos a ir a arroparte y a cantarte algo para que te duermas. Voy a recordar mi tiempo aquello, los que yo daba el consejito. Sí, señor. Hasta que me quedé sin ellos ya, de tantos consejos que os di. Sí. Y bueno, un poco haciendo alusión a un consejo que quizás podría dar el propio por ejemplo Juanjo Guarnido, ¿eh? O otros autores que han trabajado mucho en este tema, y que yo titulo La psicología de la antropomorfización. Lo he escrito para poder decirlo bien y al final me he liado. Antropomorfización. Yes. Que es crearse personaje antropomorfo. Anuncio ya en exclusiva mundial que no haré microverso hoy, ¿vale? Ya, puedes seguir. ¿Qué discriminación? O sea, a Santi le hacen microverso y a mí me hace... Ah, lo siento. Chistes malos. Bueno, no, muy bien. Venga, va, sigue. Sobre. Bueno, pues en este caso, bueno, la psicología de del antropomorfo, ¿no? Mira que precisamente Javi estaba hablando en esta obra escogida de estos personajes que son... ya sean animales u objetos que toman apariencia o conducta humana, ¿no? Uh-huh. Muy propios de lo que son las fábulas. Uh-huh. ¿No? Las fábulas, originalmente los cuentos, precisamente utilizaban los animales quizá como un ejemplo aleccionador, una metáfora de lo que son las personas. Y precisamente en esto radica el consejo. Cuando utilicemos este recurso, que es la antropomorfo, vamos a intentar que el animal... O sea, la persona, ¿no? El personaje que está utilizando en ese momento tenga su característica psicológica, se adecue al animal u objeto que está intentando imitar. Mm. O sea, esto se ve muy claramente, y por eso lo he comentado antes, de Guarnido, en el cómic Black Sack, que evidentemente los policías, perros policías, o sea, los policías son perros, sí. Y mira, se me ha salido la palabra, perro policía. Un boxeador es un gorila. Uh-huh. Precisamente el último que me estaba leyendo, el último que ha salido de Black Sack, el número 4, aparecen dos traficantes, que uno un caballo y el otro un camello. Parece muy simple y lo es en este sentido, pero sí. Bueno, después puede tener muchas sutilezas. De hecho, Guarnido utiliza muchísimas sutilezas de este tipo en su cómic. Y básicamente consiste en, bueno, evidentemente un camello no tiene ese sentido, en este caso el significado que nosotros le damos al camello con la referencia, ¿no? Pero, por ejemplo, sí que hay animales que pueden tener esas características, como hemos comentado antes, de los perros, ¿no? Que son sabuesos, que son... Claro, por ejemplo, los arquetipos más conocidos, por ejemplo, si quiere hacer alguien perezoso, un personaje perezoso puede hacer una tortuga. Por ejemplo. Si quiere alguien avispado, se utiliza la figura del zorro como... Uh-huh. También aparece uno de los detectives, un zorro. Suelen ser los reptiles los que se llevan la peor parte en este tipo de historia. Los reptiles o incluso los... Alguien cobardica o apocado, pues... No, civilino, sería... traicionero. Ya, pero digo, venenoso. Alguien apocado, ¿qué animal sería? No sé. ¿Apocado? Yo haría, por ejemplo, un topo. Un topo, ¿no? Por ejemplo. Uh-huh. Uh-huh. Hay un montón de ejemplos. En la animación, me decía Javi, es donde que también más, uh-huh, más se representa. Uh-huh. Los dibujos animados, me comentaba Javi hace un momento... Es donde podemos encontrar una variedad enorme también, sí, de este tipo de cosas, ¿no? Está claro. Perfecto, pues clarísimo. Bueno, utilizar eso. Y también se puede hacer con objetos. Mm. Quizás más complicado, pero evidentemente también, ¿no? Uh-huh. Algo que sea... pero imagínate, por ejemplo, en la película de La Bella y la Bestia, el reloj, el mayordomo, claro, que era su relojito, sí, sí. Un reloj que es como una cosa muy exacta, pues era una persona como muy cuadriculada, uh-huh, que tiene el mayordomo y lleva el tiempo. La tetera era la cocinera. La cocinera, claro, ese. Se me ha venido a la mente el flamenco rumbero andaluz en la botella del tío Pepe, por ejemplo, ¿no? Sombrerito, tío. Digo yo, ¿no? No sé. No lo tengo yo en mente al flamenco. No lo tengo yo. Pero va, venga, va. Cerramos el consejo. Ah, la botella de tío Pepe. Sí, la antropomórfica. Sombrerito, sí, ¿no? Digo yo. Bueno, sí, pero eso sí, vale. Pero que no, ¿eh? Sí. Bueno, pero es que algo de publicidad, yo creo que no tiene un... Sí, vale, sí. Es que llevo comisión, tío, es que hay que decirlo todo, al final... Vale. Lo he colado. Bueno, pues venga, son más de menos 5, así que hasta aquí el consejo de la semanita. Hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes. Si intentarlo es el primer paso hacia el fracaso. O tú karate hacer sí, o karate hacer no. Tú karate hacer, supongo. Tú aplastado igual que uva. Con la uvita llegamos al sprint final ya del cómic al cine, el concurso estrella de Planeta Duna. Sí. Y vamos, ya sabéis de qué va este concurso, de una película basada en un cómic. Os ponemos un extracto y tenéis que acertarlo. Como llevamos un programa muy cañero, estamos dándole caña a todo el mundo. Ahora vamos a daros caña a vosotros, claro, a los oyentes. Sois unos cobardicas. Por favor. Están dando sopa por onda a los Pablos. Mira que le llamamos así, que son los únicos que se portan, los únicos que están se dando la poco, talla. Que están, se le ocurran. Sí, sí. Claro. Están dando la talla y bueno, pues no, estoy adelantando que la solución de la semana pasada, el acertante fue, evidentemente, Pablo García, nuestro super oyente. y entendido del cómic. Conocido como el cordobés también, cariñosamente. Porque es de Córdoba. Sí, señor. Y le nada, lo haciendo salto de no, no, no sé, nos llamó, ¿no? Sí, sí, llamó por teléfono. Llamó por teléfono diciendo que la película de la semana pasada, no hace falta que la pongamos, no la vamos seguro a poner. Que acordáis, era Los Cuatro Fantásticos y Estela Plateada. Era un diálogo que tenía Estela Plateada, bueno, no hablaba mucho, pero le metía unos cuantos rayazos al Doctor Doom. Ahí. En la frente, la primera en la frente. Y bueno, el de esta semana lo tenemos ponemos ya listo, ¿no? Sí, vamos a ponerlo. Cinco. Cuatro. Anda, cinco. Tres. Dos. Uno. Careta musical. Poco a ver. Buenas tardes. El mundo de la moda está conmocionado por la súbita muerte de las modelos Candy Walker y Amanda Kilder. Su muerte se ha atribuido en un principio a una violenta reacción alérgica, aunque las autoridades no descartan que posiblemente se deba al consumo de drogas. ¿Peter? Continúen los preparativos para el bicentenario de la ciudad. El alcalde ha anunciado el descubrimiento de... Noticia de última hora. Tres muertes han ocurrido en un salón de belleza. En un salón de belleza de nuestra ciudad. Barry, ¿qué demonios está pasando? Me diría que tiene esto. Corten la emisión. Cortamos la emisión, amiguitos. Me encantaba esta parte. Bueno, pues... yo creo que es fácil. Es muy fácil. Es muy fácil, es un momento significativo de una película importante dentro del mundo del cómic. Ya sabéis que si sabéis la respuesta, lo que tenéis que hacer es coger el teléfono y marcar al 950-30-30-00. Correcto. ¿Qué es? Pues el prefijo de Almería, 950, y luego esos bonitos números que son 30-30-00. Si queréis escribir, porque no tenéis teléfono o porque sois muy tímidos, podéis escribir a info.laduna@gmail.com o a adiosderadio@candilradio.com. Ya sabes, info.laduna@gmail.com. También si queréis podéis entrar en la página de la Luna, laduna.es, en el podcast que voy a poner dentro de media orilla. Pero vais con media hora de retraso, ¿vale? Sí, sí, sí, pero claro. Podéis entrar, nadie os pega. Hombre, podéis entrar, bueno, podéis escribir el comentario, hacerlo, que está muy triste Antonio porque nadie escribe. Sí, sí. Bueno, tenemos gente que escribe, pero bueno. Pero que nadie me escribe a mí. Ponle la solución. Ponerme cosas bonitas, por ponerle cosas bonitas que está triste. O llamar al tercero, al segundo D, ¿no? Segundo D, sí. Y la semana, hombre, está claro, ¿no? Con barretina voy a recibir. ¿Con qué? Con barretina. No sé lo que es. Pues el gorro típico catalán. Ah, qué bonito. Como un pitufo, ¿no? Sí. Qué mono. Pues como casi todos los del Barça. Unos pitufillos. Bueno, pues venga, pues dicho que era. De gran final del cómic al cine, amiguitos. Como los queremos. Sí. Y ay, nos vamos con el... Nos vamos en alto, ¿no? Sí. Bueno, hoy nos vamos de tranqui. Sí, porque tenemos... Sí, pues ha sido movidito el programa, ¿eh? Ha sido un tema tranquilito, que pega con esta fecha. Mira, el teléfono de las creídas se vuelve a encender. Sí. Que, bueno, de Vetusta Morla, la canción La Marea. ¿Algo más que añadir, nada más? Por mí, hasta la semana... No, hasta dentro de dos semanas. Ah, y ahí ya está rápido. Se está rápido. Volvemos en dos semanitas después del puentín, de la Consti y la Inma. Que lo paséis muy bien, amiguito. Yo me voy de escalada. Ya os llamaré de allí. Ten cuidado. Lo dicho, que vaya muy bien la semana que viene más. Planeta Duna, adiós. Hasta luego, gente. Enterradas, la marea me dejó la piel fuerte. stay.